Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Es el segundo día hoy que dedicamos al tema del suicidio dentro de la explicación del quinto mandamiento. Habíamos explicado los dos primeros puntos, continuamos a partir del punto 2282. Dice así: si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, el sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bien, dos afirmaciones, dos párrafos distintos. Me centro en esta primera intervención en el primero. En la gravedad moral de que el suicidio se cometa de una manera que parece que se esté incitando a otros al suicidio, ¿no? O se esté como pretendiendo hacer escuela o reivindicarlo. Es muy distinto el que alguien pues sea víctima y cómplice de su mal moral. Pero otra cosa es que intente publicitarlo, ¿no? Intente publicitarlo, intente hacer una bandera de él, incluso reivindicarlo como si fuese un derecho, que es lo que estamos viendo en nuestros días. Vamos a ver, siempre ha habido suicidios, ¿no? Desde luego en mayor o menor grado, que luego hablaremos de esto, ¿eh? En mayor o menor grado, pero suicidios siempre ha habido. Pero quizás lo que es bastante novedoso en la cultura es la reivindicación del suicidio como un derecho de la libertad del hombre, ¿no? Eso es otro tema muy distinto, porque aquí entramos ya en un pecado de escándalo, en un pecado de no únicamente contra la propia vida que Dios me ha dado, no, sino un pecado en el que yo estoy corrompiendo las conciencias y la concepción de la vida, ¿no? En los demás, ¿eh? Y con influjos además muy poderosos de medios de comunicación, etcétera, con influjos manipuladores, ¿no? Para que la percepción de lo que es la vida sea distorsionada, ¿no? Sí, claro, claro que esto está ocurriendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, me refiero a una película que tuvo en su momento, que tuvo mucha difusión, aquella película de Alejandro Amenábar, titulada Mar Adentro, en la que querían hacer una especie de pues reivindicación de Ramón San Pedro, aquel tetrapléjico suicida que se suicidó en Galicia, y bueno, pues que hizo de su suicidio pues un espectáculo, grabándolo en las cámaras y luego llevándolo al cine, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que el cine o los medios de comunicación, el cine en este caso, pues fue utilizado como una avanzadilla para ir produciendo una inversión de valores morales en la sociedad. Y esto es una cosa que ocurre hoy en día con frecuencia, ¿no? O sea, que en el cine se presentan como si fuese un paisaje habitual de la vida, se presentan pues, situaciones que son verdaderamente pues, nada frecuentes, pero a base de presentarlas como si fuesen el paisaje natural, poco a poco pues, vamos generando esas actitudes en la población. A veces los medios de comunicación se escudan, o las televisiones, etcétera, para justificar sus programas basura, etcétera, se justifican en que ellos es que en el fondo están recogiendo en la pantalla lo que hay en la calle. Y no es verdad. Ellos están generando en la calle lo que hay en la pantalla. No recogen en la pantalla lo que hay en la calle. No, no. Generan el problema a base de darlo como algo normal en la pantalla. ¿Es así? Entonces hemos visto también lo que es el cine español. El cine español, por ejemplo, ha hecho una presencia totalmente inflada, hinchada, pues de que si los travestis, los homosexuales y no sé qué, parece que uno ve ciertas películas de Almodóvar y el otro, y que parece que España está llena de travestis y no sé qué, ¿no? Como si fuese lo habitual entre nosotros. Y con el paso del tiempo, con el paso del tiempo se va generando esa realidad, es decir, desde la pantalla pasa la realidad. Así también pasó, ¿no?, en cierto sentido, con esta película conocida como Mar Adentro. Es de alguna manera una especie de recurso a una manipulación emotiva, una manipulación emotiva de los espectadores. Y de hecho, cuando aquella película se estrenó, bueno, pues la clase política dijo, vamos allá, afirmó que no estaba en la agenda del gobierno pues introducir ninguna ley de eutanasia ni de suicidio asistido. Pero sin embargo, ya ha llegado ese momento, claro. Ya ha llegado ese momento porque primeramente desde ciertos medios de comunicación se manipula, se va trabajando la opinión pública y luego llegado el momento cuando ya está madura, después vienen unas legislaciones a rematar la faena, ¿no? Una película en concreto, ¿no? Me centro en ella pues para que veamos un caso práctico, con un mínimo recurso argumental, mínimo, y sin embargo que utiliza mucho lo emotivo, presenta con maestría un melodrama combinado de abundantes golpes de humor, hasta el punto de conseguir que los espectadores lloren y rían al mismo tiempo, y todo eso va produciendo una adhesión emotiva al deseo de suicidio del protagonista. Es decir, se va, a través de las imágenes, minando lo que es un principio moral, que es que la vida tiene que ser respetada. Bueno, pues también eso se va consiguiendo, ¿no? A través de golpes de risa o de momentos de emotividad, se va produciendo una adhesión emotiva. Resulta simpático, para entendernos, resulta simpático el deseo de suicidio, ¿no? Y esto, podríamos decir que también se contrarresta haciendo antipático, ridiculizando al que en la película defiende lo contrario. Pues a la familia, al hermano mayor del protagonista, pues se le ridiculiza. Había allí un sacerdote tetrapléjico que visita al enfermo para intentar convencerle de que no se suicide, y bueno, pues se le presenta con ribetes ridiculizantes, ¿no? Pues con unos argumentos infumables que hace antipática su posición, ¿no? Es decir, se está trabajando, es un pecado de escándalo, fijaros bien, es un pecado muy grave de escándalo. Lo más grave ya no es un suicidio personal de alguien, sino que se pretenda hacer de él una escuela, una escuela. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso concreto que estoy presentando, que yo creo que es un poco un caso paradigmático, ¿no? Vamos, aquí nadie siquiera se cuestiona el componente patológico, obsesivo de un señor que se suicida y además hace de su suicidio un espectáculo nacional y lo graba en vídeo para que después su suicidio pase por y todo el mundo lo pueda ver. ¿Es normal que alguien grabe su suicidio por vídeo? Ese no estar un poco desequilibrado. ¿Se imagina alguno de nosotros que si fuese a suicidarse lo grabase por vídeo para que lo vea tu familia? Pero bueno, eso no es un poco patológico, ¿eh? Y bueno, y nadie se cuestiona esto ni cuestionárselo, ¿no? Ni cuestionárselo, y acaba siendo un espectáculo nacional, ¿no? Y una película a la que se le entregan todo tipo de premios, y aquí está España entregándole a esta película todos los premios habidos y por haber, y resulta que es una película en la que se ensalza al antihéroe. O sea, resulta que en vez de ensalzar al héroe, en vez de, como ha sido tradicional, ¿no?, en las películas, que había un héroe, un bueno de la película, que era ensalzado, no, aquí se ensalza la figura del antihéroe. Aquí resulta que no es el que lucha por la vida, el minusválido que lucha por la vida. No, es que es el que dimite de la vida y el que decide borrarse de ella y pedir al mundo que... El antihéroe es el ensalzado. Claro, comparando con él, todos aquellos tetrapléjicos o que están en silla de ruedas o lo que sea, ¿no?, que tienen, bueno, que optan por seguir luchando la vida, ya no son héroes. Ya resulta que son cobardes, ¿no? Son no sé qué, ¿no? O sea, es increíble. O sea, se está produciendo una desmotivación tremenda en la cultura, en otros lesionados, en otros enfermos graves, que se está desmotivando, se está ridiculizando la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura de aceptamos la realidad y la afrontamos. Todo eso se desmotiva, ¿no? Bueno, pues como veis, es algo muy grave. O sea, aquí el catecismo, en este punto, está hablando de que es especialmente grave cuando el suicidio se hace de él una reivindicación o una especie de enseñanza ante los demás. los escasísimos argumentos con los que Alejandro Amenábar en aquella película de Mar Adentro no pretendió justificar el suicidio asistido, se reducían a tres, que los voy a comentar. Eran como tres eslogan, como tres lemas que se repetían, ¿no?, en la película. Desde luego en la película había muy poco, como suele haber en estos casos, muy poco debate, muy poco argumento y mucha manipulación emotiva, ¿no? Pues músicas de fondo que producen emociones, que te hacen saltar las lágrimas, que no sé qué. O sea, poco argumento y mucha emotividad, ¿no? Pero los tres argumentos principales de aquella película, pues yo recuerdo después de verla que yo los reduje a tres, porque es que no había más, ¿eh? El primero era un lema que era repetido continuamente, era no me juzgues, ¿no? Pues decía quien se iba a suicidar, a mí no me juzgues. Paradójicamente, el guionista había recurrido a aquella máxima del Evangelio de Jesucristo que prohíbe juzgar al prójimo, pero lo hace adulterando el sentido original de Jesucristo. Claro, en efecto, Jesucristo, que se negó a condenar a la mujer adúltera, pidió acto seguido a esa misma mujer que no pecase más. ¿Nadie te ha condenado? Tampoco yo te condeno, mujer. Vete y no peques más. O sea, dicho de otra forma, que una cosa es el juicio indebido sobre la subjetividad de la persona, sobre su intención, y otra cosa muy distinta es el debido, el necesario juicio sobre la bondad o maldad de los actos. Olvidar esto sería tanto como renunciar a la ética, a la moral, a la distinción entre el bien y el mal. Y por supuesto sería renunciar a la posibilidad de legislar para procurar el bien común. No me juzgues. Hombre, yo no voy a juzgar interiormente a ninguna persona, pero sí debo de juzgar si un acto es bueno o es malo, si debe de estar socialmente admitido o debe de estar tutelado, ¿no? Pues el don de la vida. Este era uno de los argumentos, como veis también. Pues eso, ¿no? Muy de nuestra época, ¿no? Relativista. No me juzgues. El segundo argumento era, si me amas, ayúdame a morir. Se repetía varias veces, ¿no?, allí. Si me amas, ayúdame a morir. Claro, otra manipulación, ¿no? ¿Acaso la satisfacción de los deseos de una persona es el signo inequívoco de que la amamos de verdad? Pues este suele ser uno de los problemas que tenemos, ¿no? Si a un niño, para demostrarle que le amamos, le vamos a tener que satisfacer todas las cosas que pide, todos sus deseos, todos sus caprichos, pues estamos buenos. Ese es el problemón que tenemos hoy en día en la pedagogía, entre otras cosas, ¿no? Claro, si me quieres, me tienes que consentir todo lo que te pido. Eso no es verdadero amor. El verdadero amor es aquel que antepone el bien a la complacencia de algunas pretensiones. Yo te doy no lo que pides, habrá que ver si es razonable lo que me pides, te doy lo que necesitas, que no siempre coinciden, ¿eh?, lo que alguien me pide y lo que alguien necesita. Por eso esa frase de si me amas, ayúdame a morir, pues es totalmente absurda, ¿no? Si me amas, ayúdame a atracar un banco, y yo qué sé, ¿no? Bueno, la tercera frase, que también se repetía, ¿no?, como un eslogan en aquella película, ¿no?, esta reivindicación que se hace hoy en día del suicidio asistido. Se dice, la vida es un derecho, no es una obligación. Fijaros esa frase, que es una frase verdaderamente, verdaderamente manipuladora. La vida es un derecho, no es una obligación, que es una frase muy redonda, pero que no se sostiene, claro, ante un mínimo análisis. Lo cierto, lo real, al margen de frases bonitas o frases feas, ¿no?, lo cierto es que la vida es un bien que hemos recibido del que se derivan unos derechos y unos deberes. Como todo, todo en esta vida tiene derechos y deberes. No hay derechos que no supongan también obligaciones o deberes, ¿eh? Así de claro, o sea, ni más ni menos, ¿no? En la visión religiosa de la vida entendemos que la vida es un don de Dios. Pero incluso para quien no es religioso, en antropología filosófica, no puede por menos de reconocer que la vida le ha sido dada, le precede en su voluntad, de forma que también tiene deberes para con ella. O sea, una falsedad. La vida no es un derecho, la vida es un derecho, no es una obligación. Mentira, la vida es derecho y es obligación, las dos cosas, ¿eh? Y en esa, en aquella película, pues los abogados del suicida, ante el juez, cuando reivindican, ¿no?, su, no solo rechazan, ¿no?, ante los magistrados una legislación basada en principios religiosos, sino que también dicen, que es muy interesante, dicen allí que eso de la posibilidad de que la vida sea entendida desde una comprensión metafísica, dicen, las metafísicas en el fondo no hacen sino esconder principios religiosos. O sea, es decir, los abogados del suicida, que reivindican su derecho a suicidarse, allí afirman que no únicamente rechazan los principios religiosos, sino también los metafísicos, porque dicen, la metafísica en el fondo es una especie de religión escondida detrás de la filosofía. Y la afirmación tiene mucha miga, ¿eh?, porque implícitamente se está reconociendo que la necesidad de renunciar a ninguna pregunta por el sentido de la vida para proceder así a la destrucción de la vida sin problemas de conciencia. Es decir, que no únicamente se está renunciando a la creencia de que Dios es autor de la vida, sino se está renunciando a la creencia en la razón, como con la capacidad de preguntarnos por el sentido de la vida. No pienses, ¿no? No hay filosofía, no hay metafísica, nada de preguntarse por el sentido de la vida. Sencillamente dejarse llevar, pues por mi impulsividad, ¿no? Por mi impulsividad. Bueno, pues he puesto un ejemplo concreto, ¿no?, el de esta película, pero es un ejemplo que, como veis, está respondiendo plenamente a lo que aquí dice el catecismo, ¿no? Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Por supuesto que quien coopera libre y voluntariamente, ¿no?, a un suicidio, pues se hace cómplice del suicidio, ¿eh? La cosa está bastante clara. Y desde luego una cooperación por misericordia, etcétera, pues es todavía peor, porque encima es manchar de una palabra santa una actitud pues injustificable. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos comentando este punto 2282 sobre el suicidio. En la primera parte hemos hablado de la gravedad de hacer del suicidio un escándalo hacia los demás, es decir, una provocación, una incitación a que la vida no sea respetada, una reivindicación del suicidio. En la segunda parte, el segundo párrafo, tiene otro matiz muy distinto. Dice, trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Bueno, una cosa es ese tipo de suicidio que hoy en día existe, que parece que se ha hecho de él una reivindicación liberal del hombre autónomo, y otra cosa es un suicidio que ha existido siempre, en la gran mayoría de los casos, muy condicionado por trastornos mentales y por trastornos psíquicos. Que eso hay que decirlo, que los sacerdotes tenemos la experiencia de que en la mayoría de los casos que hemos atendido de personas que se han suicidado, familias que hemos intentado ayudar y consolar, funerales que hemos celebrado de personas que se han suicidado, tenemos una experiencia, vamos, que yo creo que todos los sacerdotes que me escuchan compartirán conmigo, de que hemos sido testigos como los trastornos psíquicos están detrás de la gran mayoría de los suicidios, ¿no? ¿Qué tipo de trastornos son los principales que pueden provocar suicidios? Depresiones mayores, que se dicen, depresiones mayores. Otro tipo de trastornos de personalidad, ¿no?, que son más bien sobre todo las esquizofrenias, psicosis, trastornos bipolares, y también otro tipo de trastornos de ansiedad, ¿no? Quizás podrían ser los tres grupos principales, ¿no? Con respecto a las depresiones mayores, pues suelen ser, ¿no? Incluso dicen algunos psiquiatras, pues así algún conocido, algún amigo psiquiatra con el que también le he hecho esta pregunta, pues me ha dicho que posiblemente las depresiones mayores puedan llegar a ser la causa principal, ¿eh?, o la más numerosa de los suicidios, las depresiones mayores. Con un matiz, y es que algunas de estos suicidios se suelen provocar paradójicamente en el momento en el que una persona parecía que salía de su depresión. Es curioso este tema. Porque cuando una persona está en plena depresión, igual queda tan desinhibida, está tan, digamos, afectada por la depresión, que ni siquiera tiene la fuerza o el arresto de recurrir al suicidio. Y cuando quizás la familia o el médico pensaba que ya había comenzado a aliviarse, etcétera, en ese primer momento de alivio, pues puede llegar a ocurrir que en ese momento se produzca el suicidio, porque se ve con más capacidad de actuar más, ¿no? Lo cual quiere decir, pues, que hay que tener cuidado en el cuidado de, o sea, en el cuidado de estos enfermos. Hay que estar, pues, un poco vigilantes a esto, ¿no? De no dejar de acompañar a una persona en el momento en que comienza a salir de la depresión, sino estar un poco cerca de ella, ¿no? Pero yo también lo he conocido en mi vida de sacerdote, que a veces justamente una familia ha sufrido mucho, pues cuando un hijo suyo ha tenido una depresión pues profundísima, y justamente cuando el psiquiatra le dice que bueno, pues que ya pueden comenzarle a dejar solo, ese primer día, ese segundo día, se produce un suicidio ante, imaginaros el disgusto tan grande de la familia, ¿no? Incluso algunos psiquiatras dicen que hoy en día hay que tener cuidado, porque puede ocurrir que algunos antidepresivos que existen produzcan un alivio muy, muy rápido, ¿no? En la sensación de depresión se sale de ella y resulta que el enfermo en ese momento paradójicamente se ve con una depresión medio curada y con capacidad de suicidarse cuando antes, al estar tan depresivo, no tenía esa capacidad, ¿no? Bueno, pues es un... Lógicamente, pues quien hace un acto bajo este condicionante tan grande, todos somos conscientes de que su libertad está muy aminorada, ¿no? Y su responsabilidad moral, ¿no? Evidentemente. También es muy frecuente, son bastante frecuentes los suicidios bajo trastornos de personalidad como esquizofrenias. El esquizofrénico siente de alguna manera que todo el mundo está contra él, que todo el mundo está contra él. El psicótico ve cosas, percibe cosas que no son reales, pero las vive con una gran realidad, y con frecuencia son enfermedades que quien las padece, él no se siente enfermo, ¿no? Él no se siente enfermo, y por lo tanto es muy un candidato a no recibir la medicación, o a rechazarla, o a entrar en engaños y no recibir esa medicación hasta el final. Por cierto, aprovecho para hacer también así una pequeña cuña, de que tenemos también que asumir, es muy importante que nos eduquemos los cristianos en la espiritualidad humilde de reconocer nuestros límites y admitir una medicación. O sea, cuando a alguien le dicen que tiene pues un trastorno, y él igual no lo ve, pero le dicen, sí, tienes un trastorno y debes de tomar esta medicación, qué importante es que seamos educados en la humildad de no pretender ser autosuficientes, ¿no? En admitir un consejo, en admitir también una autoridad en el médico. decir, Señor, yo me puedo equivocar, pero bueno, si este médico que tú has puesto en mi camino, pues me da una medicación, yo también creo que hay un principio de autoridad, o sea, voy a obedecer, el que obedece no se equivoca, ¿eh? O sea, también es importante esto, hay que ser muy humilde para reconocer que alguien me dice que estoy enfermo mentalmente. Hay que ser muy humilde, porque claro, si me dicen que tengo diabetes, pues eso parece que no hay que ser muy humilde para reconocerlo. Es que bueno, basta ver el aparatito lo que marca, ¿no? Pero claro, cuando me dicen que tengo una esquizofrenia, hay que ser bastante humilde para aceptar eso. O sea, tenemos que, yo diría, fomentar mucho una espiritualidad de la humildad en el reconocimiento de la realidad, que a veces precisamente uno no la percibe y es percibida desde fuera. Y hay que ser muy humilde para eso. Bueno, pero también evidentemente esto, quien está bajo esa enfermedad, pues está muy condicionado en su libertad por ella, ¿no? Trastornos de ansiedad, también muy frecuentes en nuestra sociedad, ¿no? Que igual es un poco lo que hoy en día está más difundido, más de moda, por el estrés de vida que vivimos, porque estamos en una sociedad muy desequilibrada y desequilibrante. Los trastornos de ansiedad pueden provocar suicidios, pero sobre todo los trastornos de ansiedad suelen ser los que provocan intentos no consumados de suicidio, ¿eh? Eso suele ser una diferencia, que generalmente hay unos intentos de suicidio que son más, pues, por llamar la atención, por etcétera, ¿no? Que están provocados más por trastornos de ansiedad. Suele ser un poco lo típico también de estos casos, ¿no? Yo me hago también una reflexión, ¿no? Bueno, perdón, una cosa que me he saltado es la siguiente. Aquí, aparte de los trastornos psíquicos, también el catecismo habla de que a veces puede haber un temor al sufrimiento o a la tortura que a una persona le bloquee hasta tal punto, ¿no?, que le puede llevar al suicidio, temor al sufrimiento, temor a la tortura. Alguien, pues eso, imaginaros un preso que va a ser interrogado, va a ser torturado, y a veces han ocurrido suicidios en esos contextos que no son justificables, por supuesto, pero sí ocurren ante un temor tremendo ante la tortura, etcétera, ¿no? O sea que la afirmación del catecismo es que todas estas causas y motivos pueden disminuir la responsabilidad del suicida, disminuir incluso yo diría que hasta incluso anular en algún caso, porque cuando una enfermedad es grave, alguien puede llegar a perder totalmente su libertad en ella, ¿eh? Pero yo un poco el comentario que quería hacer es el siguiente, ¿no? El hecho de que el número de suicidios tenga lugar, crezca en las sociedades del bienestar. Esto es curioso. Esto es muy significativo, ¿no?, para hacer una radiografía y un diagnóstico. El hecho de que los países nórdicos, que son aquellos que tienen la sociedad del bienestar pues más perfeccionada, donde la calidad de vida, ¿no?, pues es más alta, en los países nórdicos es en los que tiene un tanto por ciento de suicidios más alto del mundo, ¿no? O el hecho de que nuestras sociedades actualmente, pues en España hay un índice de suicidios muy superior al que había hace 30 años, pero vamos, muy superior. Y se ocultan muchos datos para intentar no generar una especie de obsesión colectiva. Se ocultan muchos datos. Son datos que no se hacen públicos, pues, para no generar una especie de suicidio de contagio, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo explicamos? Porque, vamos a ver, en África hay muy pocos suicidios, ¿eh? En África hay muy pocos suicidios. Fijaros cuántas veces decimos, pero fíjate esa gente qué desgraciada en África y cómo permite Dios aquello y esto, y fíjate la gente cómo muere de hambre, ¿no? Y esto y lo otro. Sí, sí, pero no se suicidan, fíjate bien. No se suicidan, ¿eh? Yo creo que aquí sí que se aplicaría aquella frase del Evangelio: no lloréis por mí, llorad por vosotros, ¿eh? O sea, lloramos por África, y por supuesto que hay motivos, ¿no?, para que volquemos nuestros esfuerzos en la pobreza de África, pero ojo con la pobreza moral que tenemos nosotros, ¿eh? No lloréis por mí, llorad por vosotros, ¿eh? Porque es paradójico ver cómo el bienestar no colma el deseo de felicidad del hombre. No lo colma, ¿eh? sea, nosotros, a diferencia de un animal, que al animal le pones comida, satisface su instinto de apareamiento, le das descanso, le das lo que quiera y ese animal es feliz, no, pues con el hombre no ocurre eso. Le puedes dar todo aquello que satisface sus instintos, ¿no? Y es infeliz, y es un desgraciado, y está amargado, ¿no? Esto, deberíamos hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Es un tema tabú que parece que nadie se atreve a afrontar, ¿no? El hecho de que en esta sociedad del bienestar tengamos esta capacidad de construirnos nuestros particulares infiernos, nos los construimos nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues infiernos de envidias, de complejos. Yo estoy acomplejado porque resulta que quería ser no sé qué, me había construido una expectativa, yo tenía que triunfar, yo tenía que no sé qué, y luego no ha triunfado otro en vez mío, yo estoy acomplejado y estoy aquí hundido, ¿no? Y entonces no tengo autoestima y me vengo abajo, ¿no? Construimos nuestros propios infiernos. Odios, rencores, envidias, aislamientos, ¿no? Nosotros mismos nos hemos aislado, hemos roto todo lazo de vida social por nuestra insolidaridad, ¿no? Por buscarte tu vida, el mi yo, te ha llevado a un aislamiento absoluto, ¿no? Ya no sabes ni quién vive al lado tuyo, vives en un edificio que ya no sabes ni quién tienes en la mano derecha ni izquierda, ¿no? Nos hemos aislado totalmente, ¿no? Te has construido tu pequeño infierno, ¿no? O sea, hemos ido a una ciudad para progresar, tengo que ir a esa ciudad para que ahí, viviendo allí, has ido allí y te has construido tu propio infierno y te has encerrado en él. Y tú ejerces de carcelero al mismo tiempo que de preso ejerces en ese infierno, ¿no? O sea, digo yo que deberíamos, ¿no?, de hacer esta reflexión de por qué en las sociedades del bienestar el suicidio es mucho más frecuente que en las sociedades pobres y humildes, ¿eh? Luego también yo creo que hay otro factor decisivo, ¿eh? Decisivo para el suicidio. El rechazo de la cruz. O sea, el hecho de que nuestra sociedad del bienestar nos hayamos escandalizado de la cruz de Jesucristo. Hayamos rechazado la cruz. Y la cruz es luz del mundo. Y cuando rechazamos la cruz, nos quedamos en un eclipse total. En un eclipse total. Entonces sí lo que ocurre en esta vida ya no tiene ningún sentido y cualquier sufrimiento nos hunde, porque hemos rechazado en la cruz el sentido de la existencia. Y entramos en un eclipse. Yo creo que uno de los motivos espirituales principales que explican el suicidio es el rechazo de la cruz. La cruz es la que da sentido, ¿eh?, a nuestra existencia y a nuestros sufrimientos, y los convierte en redentores, y nos hace descubrir que hay esperanza, ¿no?, detrás de cada sufrimiento. El rechazo de la cruz es la principal fuente de suicidio, y eso lo veo clarísimo. Bueno, como veis, pues, está bastante... claro, hay una frontera entre lo psiquiátrico, entre lo psíquico y lo moral, que bueno, pues que esa frontera es difícil de coger un bisturí y decir hasta aquí. Lógicamente suelen estar mezcladas, mezcladas las motivaciones psicológicas y espirituales y morales. Está mezclado. Por eso tenemos que tener una gran misericordia hacia los enfermos psíquicos, porque muchas veces, claro, pues también se les achaca una culpabilidad moral. Que no es cierta, que está debida en gran parte a su parece que están bajo sospecha, ¿eh? Lo que haga un depresivo, parece un vago, pero un vago si es un depresivo. O sea, hay que tener una gran misericordia hacia el enfermo psíquico porque se le juzga fácilmente, moralmente, cuando en el fondo tiene un problema psíquico, ¿no? Pero tampoco quiere decir esto que su solución sea únicamente la medicación, porque aparte de la medicación que humildemente debe de tomar, pero aparte de la medicación, necesita acompañamiento, necesita una palabra de sentido, necesita que se le predique la cruz de Cristo, que es luz para el mundo, necesita amor, necesita amar y ser amado, necesita en torno a él pues una familia y unos amigos, necesita la Iglesia también como lugar en el que se sienta en comunión. O sea, que aparte de la medicación, que será innecesaria, indispensable cuando alguien está enfermo, se necesita todo esto. No, el fármaco es necesario, pero no suficiente. Se necesita un sentido de la existencia, se necesita amor, se necesita acompañamiento. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con esta edición del Catecismo en la que estamos hablando, concluimos hoy el apartado sobre el suicidio. Nos falta el punto 2283 que dice: no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por caminos que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Es decir, el último punto aborda el problema de la responsabilidad moral de las personas que se han suicidado. Ciertamente, si objetivamente hablando, el suicidio es un pecado muy grave, y entonces alguien muere justamente, ¿no? Pues habiéndose suicidado, claro, uno podía sacar la conclusión: luego el que se suicida se condena. Bueno, pues ya veis que la Iglesia no lo dice así. El que se suicida se condena, no cabe decir tal cosa. Es verdad que yo a veces suelo decir, ¿no? Pues por ejemplo, igual cuando un terrorista ha muerto poniendo una bomba, ¿no? Dice uno: madre mía, vaya muerte. Morir queriendo matar a los demás, ¿no? O sea, parece que es una muerte, no se puede tener un escenario más contrario a lo que uno desea que sea una buena muerte, ¿no? Bueno, ese es un caso más extremo todavía, yo creo, ¿no? El del terrorista que muere allí intentando matar a los demás. Pero bueno, el caso de una persona que se suicida, cabe afirmar, ¿no?, que su situación le hace reo de una condenación eterna. Y dice aquí el catecismo: no, nosotros no desesperamos de la salvación. En primer lugar, por lo que hemos dicho, de que nuestros actos, o sea, para que un pecado sea mortal, hace falta que haya libertad, plena libertad y conciencia. Y de estas enfermedades de las que hemos hablado hace un rato, pues muchas de ellas están afectando la libertad del acto, incluso la conciencia, ¿eh? A veces la libertad y otras veces la conciencia. Y eso en gran parte sino que aminora la responsabilidad moral, ¿no? Incluso puede llegar a suprimirla. Y luego, en segundo lugar, también porque nosotros no somos conscientes de la capacidad de arrepentimiento que puede tener una persona en el momento final de su vida. Tampoco somos conscientes de eso. Existen algunos casos paradigmáticos, ¿no? Uno de ellos referido al cura de Ars y algún otro referido al padre Pío, a San Pío de Pietralcina, ¿no? El caso del cura de Ars es muy conocido. Es muy conocido cuando una mujer, sabéis que él fue un sacerdote, patrono del clero católico, por cierto, pero que él tuvo una vocación y un don de Dios muy especial para el confesionario, hasta el punto de que Dios le dio muchas veces una capacidad, una visión de conocer los pecados del penitente. Y él conocía, Dios le daba ese don en algunas ocasiones, ¿no? Pues algo, un don místico, ciertamente. Y ocurrió que una mujer humilde, llena de dolor porque su marido había muerto, se había suicidado, abrumada por una pena que no conseguía arrancarse del corazón, aquella mujer recurre al cura de Ars, ¿no? Le contó su dolor, le contó su angustia. Su marido se había tirado del puente, ¿no?, y se había suicidado y no conseguía descansar tranquila, ¿no? Se habría condenado su marido. Y fue impresionante, pues la respuesta del cura de Ars, ¿no?, que le dice: No temas, tu marido no se condenó. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Esa fue la frase que el cura de Ars le dirigió, ¿no? Él en ese don místico que tenía de conocer las almas. Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. ¿Qué se refiere? Bueno, aquella mujer recibió un gran consuelo en esas palabras y entendió que Dios también le había dado pues una respuesta, ¿no?, en aquel santo místico. Pues que para Dios no hay tiempo, no hay imposibles, y nosotros tampoco nos somos conscientes de, en ese momento de agonía, hasta qué punto puede estar teniendo lugar una oportunidad de conversión, de arrepentimiento, en el mismo momento de agonía. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La posibilidad de arrepentimiento interior existe. El otro caso también tuvo lugar pues en San Pío de Pietralcina, pues vivió otro caso muy parecido al anterior. Esto fue una chica de Florencia que pues se había tirado del puente Vecchio al río y allí pues había fallecido, y su hermana vivía atormentada también por este pensamiento, ¿no? En aquel momento ella recurrió al padre Pío, que era muy famoso, San Giovanni Rotondo, pues sus dones místicos, y curiosamente aquella joven, que era totalmente, jamás había ido a San Giovanni Rotondo, acercándose a aquella iglesia, que jamás había entrado en ella, ¿no?, el padre Pío, cuando le vio, sin haberla jamás visto, le dijo estas palabras: del puente al río hay unos segundos. Y no le dijo más, ¿eh? También ha sido estos casos que hemos conocido, pues sorprendentes, ¿no? Decir, bueno, si el padre Pío no le conocía a esa joven, ni sabía que había tenido ese problema en casa, ni sabía que su hermana se había suicidado, ¿no? Y sin embargo, recibió la luz de Dios para decirle esa frase: del puente al río hay unos segundos. Y bueno, aquella joven entendió que Dios le había dado a su hermana también una posibilidad de arrepentimiento en ese momento en que había perdido pues el juicio y había llegado a suicidarse. ¿Cuál es un poco, cuál es la moraleja, ¿no?, con la que quiere concluir el catecismo? Pues que tenemos que orar especialmente por las personas que han atentado contra su vida, orar especialmente por ellas, tener misericordia, no juzgar con ligereza a nadie, no juzgar con ligereza, ¿eh? Y bueno, y caer en cuenta de que también el suicidio es no un pecado grave aislado, ¿no?, sino que es una manifestación más de una sociedad enferma. Esto creo que es importante, ¿eh? O sea, yo creo que también existen pecados nuestros que se hacen cómplices de esa enfermedad, ¿eh? Pues pecados de desesperación, pecados de no aceptación de nosotros mismos, ¿no? De esa especie de, a veces tenemos un asco de nosotros mismos, de no aceptar las cosas, ¿no? De estar amargados, etcétera. Y nos hacemos cómplices también, ¿eh?, de esa cultura que acaba generando el suicidio. Pero es distinto, eso no es suicidarse. Sí, ya lo sé que no es suicidarse. Pero que no veamos el suicidio como una cosa que está muy lejos de nosotros, porque también participamos nosotros a otros niveles, estamos participando también de esa cultura suicida, del autodesprecio, de la falta del amor a nosotros mismos, del reconocimiento de los dones, de ser alegre, de ser agradecido, ¿eh?, de estar siempre amargado, siempre quejándonos de todo. O sea, que también nosotros participamos a veces, ¿no?, de esa cultura. Luego, también aquí tenemos que aplicar la frase esa, ¿no? Cuando hablamos de los que se suicidan, igual hay que decir, mira, no lloréis por mí, llorad por vosotros. Es decir, que también nosotros estamos participando de ese pecado de falta de aprecio al don de la vida. Después de haber hablado, ¿no?, durante dos días todo lo que hemos hablado del suicidio, igual hay que terminar diciendo, oremos por los que han podido suicidarse, oremos por ello, pero también al mismo tiempo, amemos la vida, o sea, seamos apóstoles de la vida, seamos apóstoles de ella. Tenemos que valorarla y por supuesto tengamos conciencia de que la vida tiene que ser respetada, también protegida, nunca justificada en supuestas reivindicaciones liberales del derecho de alguien a quitarse. No existe tal derecho, eso es una ridiculez, ¿eh? No existe tal derecho, ¿eh? La vida es un don que pone en nosotros una tarea. Un don que es una tarea, ¿no? La tarea de preservar, construir, tutelar, amparar, ¿no? Para poder donar la vida a los demás. Lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Domi. Adelante, le escuchamos. Agradezco mucho que me acepten la llamada. Sí. Y agradezco también a la Virgen María el haber facilitado todo este servicio, ¿no? Uh-huh. Me siento muy ayudada por todos los programas que ofrece esta radio. Uh-huh. Yo lo que quería era aportar un poco mi experiencia acerca de lo que el catecismo dice sobre los suicidios, sobre todo de las personas que enferman psicológicamente. Al igual que usted ha dicho, en esta sociedad hay una falta de respeto a la vida, tanto en uno mismo como para los demás. Yo que tengo una hija que lleva todo un proceso desde hace 6 años, metida en psiquiátrico y tratada por psiquiatra, y puedo decir, ella nunca intentó suicidarse, pero sí es verdad que a lo largo de mi vida he visto a personas que se han suicidado, y pienso que al igual que el cáncer lleva a la muerte del paciente, la persona con depresión o con trastorno psíquico le lleva a quitarse la vida por sí misma, pero es causa de la... no sería ella responsable, sino es la misma enfermedad que le lleva a ese acto, porque no son ellos, son personas diferentes que pierden un poco la conciencia de sí mismos. Entonces, yo nunca podría entrar en hacer juicio, ni incluso creo que la Iglesia podría pronunciarse. Yo veo que también se dice que confianza plena en el profesional, y la experiencia mía con respecto a mi hija es que hay que dudar mucho de muchísimos profesionales que son ellos mismos los que han cortado con el principio vital espiritual de la vida del ser humano. No quieren saber nada de Dios ni de nada espiritual. Por lo tanto, hay que discernir en qué profesional se pone la confianza, porque los diagnósticos que se están haciendo y los lugares donde se están llevando hoy día estas personas son terribles. No solamente ellos están cargando con una enfermedad tremenda, que muchas veces son causadas por los mismos tratamientos, sino que también por los malos actos de las personas que están teniendo que cuidar de esas vidas, que lo único que hacen es favorecer la muerte y el daño psicológico y moral de estas personas que por desgracia se pone la vida y el cuidado y la terapia en sus manos. Tendría que cambiar muchísimo la mente, la conciencia de no solamente social, sino ya a nivel de salud, sobre todo en este campo de la salud mental, por parte de los profesionales y de las personas que están cuidando de esto, de estas personas que se les mete ahí a veces con la mejor intención, pero realmente se acaba su vida, ¿no? Muchísimas gracias, y le damos gracias por su intervención. Yo, sobre todo de su testimonio, quiero subrayar esta insistencia que ha hecho la oyente en la importancia de que los médicos psiquiatras y los profesionales de la medicina que van a tratar también una enfermedad psicológica, psiquiátrica, pero que afecta también, ¿no?, al sentido de la existencia, es imposible desligar una cosa de otra, que sepamos también buscar profesionales, cuando vamos a hablar de estos temas, que sepamos buscar y discernir aquellos profesionales, como ha dicho ella, que no hayan cortado con el principio vital de la vida, del sentido de la existencia dada por Dios. A mí me parece importante que cuando un enfermo va a tener un tratamiento que es muy serio y va a afectar también a su concepción de la vida, que discernamos si el médico en el que vamos a poner, en cuyas manos no vamos a poner esa terapia, tiene también esos principios espirituales, porque de lo contrario puede, ¿no?, meterle a un enfermo en un callejón sin salida, ¿no?, haciéndole también incluso, yo en alguna ocasión lo he conocido, cómplice de sus propias dudas, ¿eh? Cómplice de sus propias dudas, ¿no? La psiquiatría, la psicología y la religión tienen que ir de la mano, tienen que conjugarse ambas tres, ¿eh? Psiquiatría, psicología y terapias, ¿no? Y al mismo tiempo también la espiritualidad, la religión. Las tres tienen que ir conjugadas, de lo contrario, si no existe ese trabajo en equipo, podemos al mismo enfermo proyectarle nuestros problemas, ¿eh? Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Señor. Buenos días, le escuchamos. Al margen de la película de Amenábar, sí. Yo creo que estas personas apopléjicas, que tienen apoplejía total, que están en recluidas en casa tantos años y que a través de una ventana solamente ven y sin ventana, bueno, yo creo, hago un llamamiento al gobierno, a la seguridad social, a todos los que sanitarios que puedan llevar a estas personas, sacarlas de casa, en un carrito, en una camilla, lo que sea. Pero tanto paro que hay, yo creo que estas personas, de no ser muy creyentes, se aboca al suicidio o, bueno, no sé si me explico. De acuerdo, sí, le entiendo. Yo creo que además también usted está diciendo que evidentemente es muy importante el condicionamiento del que estamos rodeados, ¿no? Al final yo creo que el mayor estímulo, el mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Eso es el mayor estímulo, ¿eh? Y es mucho más fácil a una persona darle un medicamento que darle sentido para que viva. Es mucho más fácil, ¿no? Y claro, una concepción de la persona humana y una antropología que entiende que el hombre es únicamente pues un animal más evolucionado, tiende a solucionar todos los problemas con una pastilla. Pero es que hay cosas que necesitan un sentido de la vida, ¿no? Y necesitan entrega y necesitan amor, ¿no? El mayor estímulo para la vida es el amar y el ser amado. Luego, bien, yo creo que también usted ha hecho un llamamiento a las instituciones, a las administraciones, también a nosotros mismos podremos hacernos, ¿no? La misma pastoral de la salud, uno de sus retos principales es el acompañamiento de los enfermos, que a veces algunos no se dejan acompañar, y ese es su drama también, ¿eh? Su drama de necesitar compañía y no querer tenerla, ¿no? Es una contradicción interior, pero que no hay que desalentarse ante esa contradicción y hay que ver las formas de poder entrar, ¿no?, en esa necesidad que todos tenemos. Adelantemos, pasa un nuevo oyente. Buenos días. Mira, sí. Yo tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Entonces, a mí me han dicho de que las enfermedades mentales no son enfermedades, que son espíritus malignos de parte de Satanás. Y es muy fuerte. Bueno, pues le respondo un poco a eso. Mire, yo creo que esa frase que le han dicho pues no es correcta. Las enfermedades son enfermedades. Eso es decir, las enfermedades no son enfermedades, sino que son espíritus malignos. No, señor. Una esquizofrenia es una enfermedad que tiene pues un componente fisiológico exactamente igual que tiene pues una diabetes o un no sé qué, ¿eh? O sea, es decir, hay que comenzar por reconocer el aspecto somático de una enfermedad. Y yo creo que la acción de Satanás está no tanto en la capacidad de provocar una enfermedad, que eso es un misterio que se nos, que está fuera, sino en vivirla con desesperación. La acción de Satanás no va a estar en que él nos envíe una esquizofrenia, no, ni hablar. La acción de Satanás va a estar en que él pretenda que la vivamos con desesperación y sin vivirla con un acto de confianza y de abandono en las manos de Dios, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante, este matiz. No, no permita usted que le líe en la cabeza de esa forma. Damos paso a una última llamada, brevemente, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, por favor, yo quisiera hacer una pregunta porque resulta que hay veces que no se habla bastante con claridad sobre el magisterio de la Iglesia, exceptuando casos de enajenación mental, donde la responsabilidad, pienso que pasaría al tutor. Un niño de 2 años hace un crimen, el responsable el padre o el tutor que tenga, y un enajenado mental exactamente igual. Pero yo pienso que no cabe muchas veces en nuestros conceptos el decir, bueno, en los últimos segundos usted se arrepiente porque eso se está popularizando. En la caída del puente, ese ejemplo que usted ha puesto, realmente si esto fuese así, nos cargamos pues la unción de los enfermos, nos cargamos el sacramento de la penitencia, nos cargaríamos la Santa Misa por los difuntos y nos cargaríamos incluso la parábola de Opulón y Lázaro. Porque si en el último momento yo me arrepiento y me salvo, ¿qué misión tiene la Iglesia salvífica? Y si yo en toda la vida no he aceptado a Jesucristo, ¿cómo en el último momento lo voy a aceptar? Creo que existe el infierno y creo que hay personas que se condenen, aunque psicológicamente a los familiares haya que apoyarlo, pero no se puede negar la verdad. Tenemos que ser, pienso, claro en ese aspecto. De acuerdo, permíteme que tenga un poquito de tiempo y le respondo rápidamente. Vamos a ver, por supuesto que existe la posibilidad de que alguien, por supuesto que existe la condenación y la posibilidad de que el suicidio sea una puerta de condenación. Por eso claramente aquí el catecismo lo afirma como algo grave, ¿no? Algo grave moralmente. Y por supuesto que la Iglesia tiene que procurar los medios ordinarios de la salvación. Pero lo que la Iglesia dice en el punto 2283, dice, no se debe desesperar, lo leo literalmente, de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Es decir, que confiamos, aunque nosotros tenemos que procurar, por supuesto, ¿no?, el medio ordinario de que alguien muera bien atendido, con los sacramentos bien recibidos, etcétera, etcétera, nosotros no desesperamos de que las personas que hayan tenido pues una muerte desgraciada, ¿no?, en torno a un suicidio, Dios pueda tener también algún medio extrasacramental para poder ayudarles. Eso, una cosa no quita la otra, ¿eh? El hecho de que el cura, santo cura de Ars, patrono del clero, ¿no?, pues dijese que entre el puente y el río cabía la misericordia de Dios, eso no deja de ser algo excepcional, que no es una especie de decir, pues a partir de ahora la Iglesia, toda la predicación que hace y toda esa predicación por intentar tener una buena muerte, ya es innecesaria. Hombre, es absurdo, ¿eh? Es absurdo. Lo extraordinario no puede ser una especie de justificación para que la acción ordinaria de la Iglesia deje de tener lugar, ¿eh? Son dos temas distintos, que además tanto uno como otro caben en estos puntos del catecismo que hemos querido explicar, ¿eh? Damos ya por concluido pues la explicación sobre el suicidio y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.